Toma la Tierra. Coordinación, difusión y contrainformación en defensa de la Tierra. Defiéndela. Defiéndela. Cuídala. Cuídala. Radio Toma la Tierra ha llegado ya a su 10º programa. Seguimos queriendo ayudar en la coordinación, la difusión y la contrainformación en defensa de la Tierra. Seguimos queriendo alzar la voz con todas esas pequeñas luchas que están plantando cara al gigante sistema destructivo. Hoy lo hacemos con Salvemos Valdevaqueros, la plataforma que nació ante la creciente amenaza de convertir esta playa virgen de Tarifa en apartamentos y plazas hoteleras. Estuvimos en la acción del 4 de agosto y os traemos lo que allí se vivió y se escuchó. Y durante este mes de agosto también estamos pedaleando rebeldía con la Revuelta del Norte, una bicicletada que va visitando pueblos en lucha para ayudar a conectar y difundir sus problemáticas ecosociales. En este programa os relatamos la primera mitad de la marcha, que ha cruzado Palencia, Burgos y Cantabria, aprendiendo de las múltiples asambleas contra el fracking y del proyecto de un huerto comunitario en Burgos. El Madrid Toma la Tierra, que tuvo lugar el pasado 16 de junio, dio mucho de sí. Tanto que por tercer programa consecutivo os traemos las voces de la defensa de la tierra que por suerte aún existen en torno a la gran ciudad. La plataforma Eurovegas No y la experiencia de la Asociación de Vecinos de Perales contra la variante M501. En la recámara guardamos todavía las luchas contra la incineración en Morata y en Loeches. Nuestra compañera Amix nos animará un poco la ardua tarea de plantar cara a la destrucción con la ya habitual sección de noticias positivas Un Rayo de Sol. Y para cerrar el programa nos hará reflexionar con una nueva edición de Reflexiones de una libélula, en este caso con un tema clave para la defensa de la tierra en los tiempos que corren, empleo versus medio ambiente. Recuerda que puedes acceder a todos estos contenidos y al resto de herramientas de Toma la Tierra siempre que quieras en tomalatierra.org y que nos puedes encontrar en Facebook, Twitter, N-1 o escribiéndonos a info@tomalatierra.org. Y comenzamos con la crónica de la acción en Valdevaqueros. Cientos de personas plantan cara al plan de destrucción en Valdevaqueros. El pasado sábado 4 de agosto nos plantamos en la acción organizada por la plataforma Salvemos Valdevaqueros, junto con numerosas asociaciones, colectivos y personas amantes y defensoras de los parajes naturales aún conservados de la costa tarifeña. La quedada era a las 11 a pie de duna. Unas 400 personas acudimos a la llamada, algunas viajando desde muy lejos, Madrid, Levante e incluso Galicia, comprometidas con defender la zona de los nuevos planes de especulación urbanística que amenazan lo poco que queda de nuestras costas ya destruidas por el ladrillo. La playa, llena de turistas, kitesurferos y activistas por la defensa de la tierra, se unió en un grito que aseguraba: «Valdevaqueros no se vende, se defiende». Tras una marcha por la orilla y una performance satírica sobre las conspiraciones oscuras de empresarios y políticos en nuestras costas, varios participantes de colectivos ecologistas, 15M de Gibraltar, periodistas y artistas comprometidos con la causa, expresaron su sentir en un megáfono abierto. La directiva de la Red Natura 2000 establece que este tipo de zonas deben ser conservadas. Además, afecta directamente a hábitats prioritarios de la Comunidad Europea. Y bueno, pues evidentemente se trata de edificar no en primera línea de costa, sino en primera línea de playa, justo al otro lado de la carretera, afectando a ambos espacios naturales. Alertamos a la ciudadanía que la promesa de puestos de trabajo ofrecida por el alcalde del PP en Tarifa son tan falsas como las promesas electorales del gobierno del PP y la realidad que estamos viviendo. En Tarifa se ha duplicado el número de viviendas en los 20 últimos años y como resultado de esa política hoy tenemos 3.000 parados. Denunciamos que el objetivo de calificar Valdevaqueros no es otra que asegurar legalmente a los testaferros que se hayan ido apropiando de esos terrenos el poder solicitar el lucro cesante cuando lógicamente se paralice ese proyecto. En Tarifa existen más de 300 viviendas turísticas sin vender y otras tantas en construcción. En consecuencia, no existe ninguna justificación para construir nuevas viviendas turísticas. Salvemos lo que queda en estas costas. Muchas gracias. Porque a mí nadie me puede decir cuál es el fundamento ético de que alguien pueda ser propietario de un trozo de terreno. No me lo puedo creer. ¿Dónde está el fundamento? Esta gente van, como decía mi abuela, a la calladita. Intentarán colocar esa vergüenza que es un modelo fracasado en todas partes. Pero en cuanto que pongan aquí la pezuña, esas hienas con corbatas de seda, soñarán en realizar el proyecto de un venidor aquí. Y eso no podemos consentirlo, porque estamos en la parte del ser, de los que defendemos la vida, de los que defendemos la naturaleza. Y aquel compañero que el sábado pasado dijo, vale vaquero para el descanso del obrero, no está diciendo ninguna tontería. El hormigón lo va a devorar todo y se quedará mudo y muerto para vergüenza de la humanidad. Enterémonos todos, ni habrá trabajo ni existirá ya Valdevaqueros como lo conocemos ahora. Será otro Valdevaqueros con algarrobicos por todos lados. Será, y créanme que yo no les engaño, la punta del iceberg de todo un plan de urbanización de la costa tarifeña que va a acabar de un ladrillazo con este último paraíso. Los poderes públicos no pueden permitir esta barbaridad. Ya está bien de pregarnos a un capital cicatero al que no le importa sacrificar lo más bello con tal de hacer negocio. Entre los manifiestos y comunicados, se denunció especialmente el acoso y amenazas que el periodista independiente tarifeño Susterán, presente en la acción, estaba recibiendo por parte del ayuntamiento y las autoridades locales por su defensa de la causa. Yo quería reiterar, porque es una actuación que venimos haciendo durante esta semana, que aunque no viene relacionado directamente con Valdevaquero, es el tema del caso, del tema de Susterán. A este periodista tarifeño se le está vetando, se está violando lo que es un derecho fundamental. Bueno, pues yo el problema que tengo es que soy un periodista, que soy independiente, soy libre. No creo que no tengo pelos en la lengua y digo las cosas como son, no como quiere el poder establecido. Eso supongo que me hace ser un periodista bastante incómodo para los gobernantes. Y bueno, desde que ganaron las elecciones los actuales gobernantes, pues previamente había sacado información comprometedora de estos señores, que lógicamente no les hizo ninguna gracia. Cada vez que hay un acto organizado donde tiene parte que ver el ayuntamiento, pues si no acuden más medios de comunicación y acudo yo solo, se desmonta el tinglado y la forma de rueda de prensa y se hace un acto privado en el ayuntamiento con la única función de no dejarme desempeñar mi trabajo. Tengo un diario digital que se llama tarifaldía.com. La Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar pues le mandó un comunicado que ha sido respaldado por la Federación de Asociaciones de Prensa de España, la FAPE, en el cual ha denunciado el veto que el Ayuntamiento de Tarifa, en concreto el equipo de gobierno, mantiene a mi persona. El posicionamiento de nuestro diario digital en contra de Valdevaquero, el cual no nos escondemos y pensamos que es un proyecto fantasma y especulativo, pues ha jugado mucho que ver, y lo que desde luego no va a hacer este alcalde, ni este grupo político, ni ningún otro alcalde, ni ningún otro grupo político, es ponerle una mordaza en la boca a este periodista, entre otras cosas porque se le debe un respeto a tanta gente que no hace tanto tiempo, hace escasamente 40 años, se dejó la piel, la sangre y el sudor para defender los valores del principio constitucional del derecho a la información y la libertad de expresión. La acción concluyó con el izamiento de una bandera negra en protesta por la situación de contaminación de las aguas tarifeñas, por falta de depuración, vertidos y la irresponsabilidad de las instituciones, pero que para muchas de nosotras también simbolizaba la situación de duelo que se vive en todas las orillas del estado, donde fauna, flora, dunas, aguas, sufren la destrucción y el aniquilamiento del ladrillo desde hace décadas. Ya fue hora de aprender de los errores de la burbuja inmobiliaria. No permitamos que el cemento avance ni un centímetro más. Un rayo de sol, oh, oh, oh, Bienvenidas a una nueva sección de Rayo de Sol, la sección de Toma la Tierra, que quiere ofrecer noticias ecológicas positivas. Empezamos por dos noticias marinas de carácter europeo. El pasado 10 de julio, la Unión Europea votó finalmente a favor de proteger rigurosamente 10 especies amenazadas de tiburones y rayas en el Mediterráneo, en el marco del Convenio de Barcelona. La población de estas especies, entre las que se incluyen peces martillos, cazones y marrajos dientusos, ha disminuido drásticamente en los últimos años, llegando algunas a desaparecer de ciertas zonas del Mediterráneo. El convenio exige a los países mediterráneos otorgarles la mayor protección posible para su protección y recuperación, incluyendo controlar o prohibir sus capturas y ventas, prohibir los daños a su hábitat y adoptar medidas para su conservación y recuperación. Además, el 19 de julio, la Comisión Europea hacía pública una propuesta de reglamento por el que se proponen nuevas medidas de gestión aplicables a pesquerías de aguas profundas en el Atlántico. Entre estas medidas destacan la progresiva eliminación de las autorizaciones de pesca para los buques que utilizan prácticas pesqueras poco selectivas y muy destructivas, en concreto las redes de enmalle de fondo y el arrastre de fondo. El arrastre de fondo es una técnica pesquera que consiste en extender enormes redes de pesca que barren el fondo del mar, llevándose por delante todo lo que hay en su camino. Se utiliza en zonas profundas de entre 400 y 1600 metros y destruye praderas submarinas, corales milenarios y todo tipo de peces, tengan o no valor comercial. Para hacernos una idea, con esta técnica, por cada kilo de pescado comercializable, se destruyen hasta 16 kilos de animales marinos. Las especies que se pescan en aguas profundas son muy vulnerables, sus ciclos de reproducción son muy lentos y llegan a la maduración sexual muy tarde, por lo que si se van capturando a mayor velocidad de lo que son capaces de regenerarse, se les va llevando hacia la extinción. Esta situación de sobreexplotación es la que experimentan especies como el congrio, el rape, la cigala, el besugo, el calamar, el gallo y docenas de otras especies, incluyendo los tiburones de profundidad. Además, en el nuevo reglamento se exige la incorporación de evaluaciones de impacto en nuevas áreas para la pesca de fondo y se definen directrices estrictas para asignar las posibilidades de pesca. Esta propuesta, si sale adelante, afectará a aguas europeas y de alta mar del Atlántico noreste y las regiones ultraperiféricas del Estado español y Portugal. Supondría un paso significativo para incorporar cierta responsabilidad ecológica en la explotación de los recursos pesqueros, así como para proteger los vulnerables ecosistemas de las profundidades marinas. La última noticia del Rayo de Sol de este décimo programa nos cuenta una pequeña historia sobre una victoria vecinal y ecologista en relación a un plan de urbanismo en la ciudad de Barcelona. Todo empezó el 20 de septiembre de 2011, cuando el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, formado por Convergència i Unió, presentó el esquema director de las 16 Puertas de Collserola, un proyecto que tenía la finalidad de ordenar la relación entre la ciudad y el monte que envuelve la ciudad, que se llama Collserola. En el documento se quería promocionar el papel de Collserola como parque central del área metropolitana de Barcelona y sus valores naturales y culturales. Para ello, el ayuntamiento abría un concurso para que se presentaran proyectos sobre cómo intervenir para mejorar la relación entre la ciudad y Collserola. Aunque la iniciativa no parecía mal del todo, los vecinos de algunos barrios colindantes mostraban cierta desconfianza hacia el proyecto de las 16 puertas. Aseguraban que cuando se estudiaban las bases del concurso con más detalle, se evidenciaba que en buena medida se trataba de marketing verde, vacío de contenido e incompatible con la condición de Collserola de parque natural, ya que se encontraban propuestas como crear aparcamientos en todo el largo de la vertiente barcelonesa de Collserola o construir nuevos viales, iniciativas que más bien harían subir la ciudad a Collserola en lugar de bajar Collserola a la ciudad, que era el eslogan del concurso. Como respuesta a lo que podría ser una amenaza urbanística para Collserola, el tejido vecinal de Nou Barris, juntamente con entidades ecologistas, ocupas, hortelanos, arquitectos y técnicos de diferentes disciplinas, iniciaron un proceso participativo para presentarse colectivamente al concurso y hacer escuchar su voz. Hace unos días se ha resuelto la convocatoria y a esta alianza de resistencia tan variopinta se les ha adjudicado la puerta que pedían. El proyecto que ha ganado propone realizar microintervenciones de mejora que promuevan el acceso a pie de la gente de los barrios y la preservación y regeneración de los espacios naturales y de las zonas de huerta. Todo esto mediante la gestión popular y la autoorganización. Nos alegramos un montón por esta noticia y esperemos que esta pequeña victoria se contagie a otras luchas ecológicas que están activas en este momento. Norte es una bicicletada en defensa de la tierra que comenzó el pasado 1 de agosto y terminará el día 23. Su objetivo es ayudar a difundir y conectar diversas luchas que se encuentran activas resistiendo ante agresiones capitalistas a su entorno. Tienes toda la información del proyecto en inventati.org/bicilab. Durante los primeros 10 días, nuestros pedales rebeldes nos han llevado a conocer las realidades de los pueblos de Palencia, Burgos y Cantabria, tres regiones que en la actualidad tienen un gran enemigo común, la fractura hidráulica. A continuación, reproducimos el audio de un vídeo realizado por compañeras de la Revuelta del Norte a su paso por Palencia, y en el que una participante de la Asamblea Palentina contra el Fracking nos explica la realidad de esta peligrosísima técnica de extracción de gas. En realidad, pues, sentí bastante rabia de, pero ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible de otra más que nos quieren colar? Rompería, pues, lo que es la vida del pueblo en sí. Se necesitan millones de litros de agua, que estamos hablando de millones, pues, que se va a priorizar, ¿no? Que la gente beba, que riegue sus campos para luego obtener alimentos o qué, ¿no? Para el beneficio de unos pocos. Y si no tienes agua para beber y luego encima también el aire que respiras está contaminado, no sé, es que es vida o muerte, ¿no? Yo vivo en la provincia de Palencia, me llamo Noé y andamos en el proyecto contra la fractura hidráulica o fracking. Consiste en extraer gas metano de las fisuras de la roca pizarra, ¿no? Lo que hacen es hacer una perforación en vertical de unos 2.000 metros o así, y otra en horizontal de otros 1.500 metros aproximadamente. En estas perforaciones lo que hacen es inyectar grandes cantidades de agua junto con arenisca y aditivos químicos para así, una vez inyectado en la roca, se introduzca en las fracturas donde se encuentre el gas y así hacer salir el gas, ¿no? En Palencia son muchísimos municipios los que están afectados, la zona norte también, Cervera de Pisuerga, que afecta a un parque nacional, ¿no? Fuentes Carrionas, toda la parte del embalse de Aguilar, que es de donde proviene, donde van a coger el agua, ¿no? Que de ahí se distribuye el agua también que bebe prácticamente casi toda la provincia. Porque si todos cogemos el agua de los mismos acuíferos, es que da igual. Las sustancias químicas que se transportan por el agua, eso cómo lo paras, ¿no? Por otro lado está la contaminación de la atmósfera por el trasiego de camiones que supone realizar esta técnica, ¿no? Porque tienen que transportar tanto el agua como la mezcla con sustancias químicas y lleva muchos tóxicos que se vaporizan y están en la atmósfera, y entonces pues los respiras, y por otro lado cuando llueve pues cae lluvia ácida, ¿no? Que contamina los campos. Y luego también hay enfermedades asociadas, enfermedades como leucemia, afecciones respiratorias, cardíacas, afecciones en la piel. Y de momento, pues lo que estamos haciendo es dar charlas por los pueblos así más grandes de la zona, e ir a pegar carteles con las convocatorias, buzonear, se va a crear un blog también, y básicamente eso, y todo pues de manera autogestionada. Nos estamos centrando en el fracking, ¿no? Porque en verdad es lo que toca ahora, pero yo creo que hay que mirar un poco más allá, ¿no? Hacer una crítica un poco global. Parece ser que se quiere perpetuar este modelo energético. A ver, la tierra da hasta un punto, ya la estamos sobreexplotando, queremos sacarle hasta el último resquicio de todo, y es que, no es viable, porque no es bueno para la tierra ni para las personas que vivimos en ella. Incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? ¿Dónde vamos a llegar? que el tema de la privatización del agua, el futuro que le vamos a dejar a los que vienen detrás. Yo la única forma que veo en realidad es la acción directa, ¿no? Que las personas de los pueblos afectados y donde se vayan a hacer las exploraciones y tal, pues se autoorganicen entre ellas intenten pararlo pues de la forma que se les ocurra, ¿eh? Si no somos nosotras mismas, ¿no? Las que digamos, pues hasta aquí, ¿no? Ya valió. Pues me da a mí que está la cosa muy, muy fastidiosa. La revuelta se coordinó con la Asamblea Palentina contra el Fracking para ayudar en la difusión, realizando charlas y encuentros en Aranda, Palencia y en Itero de la Vega. Tras ello, partimos hacia Burgos, donde también existen asambleas muy activas contra la fractura hidráulica y donde ya han conseguido que más de 20 municipios se declaren libres de fracking. Pero además de luchar contra la máquina destructiva, en Burgos tienen muy claro que es necesario construir alternativas que demuestren que este sistema no es necesario. En el barrio de Capiscol, la Asamblea de Gamonal ha recuperado un espacio para el barrio y ya son muchas las vecinas que participan en él construyendo un huerto colectivo. Os acercamos unos extractos de la entrevista que se realizó a varias participantes de este proyecto. Es propiedad de una serie de constructoras, las más representativas de la ciudad de Burgos, y es un lugar que ha sido recuperado pues para dar al barrio este proyecto colectivo al que están más o menos llamados pues todos los vecinos. Bueno, pues el proyecto comenzó a raíz de las movilizaciones del 15M. La Asamblea de Burgos debatió pues sobre la necesidad de tener un espacio en el cual podernos reunir y compartir experiencias y al mismo tiempo pues cultivar nuestros propios alimentos, ¿no? Y empezar a relacionarnos de otras formas. Creíamos importante que fuera de forma comunitaria y colectiva para un poco también enfrentar el tipo de vida que se llevaba hasta ahora debido al sistema capitalista, ¿no? De cada vez más individualismos. Queríamos aprender de forma grupal esos conocimientos perdidos para desarrollar un poco la valía personal y nuestra autonomía. Queríamos también, asimismo, recuperar, o sea, cultivar esos alimentos de una manera ecológica, porque éramos unos más, otros menos, conscientes de toda la cantidad de fertilizantes, pesticidas que se usaban para envenenar la tierra. También queríamos repartir entre la gente del barrio participante las cosechas que se obtuvieran de forma colectiva. Queríamos ayudar un poco también al ahorro. Las relaciones se basan un poco están muy condicionadas por lo económico. Ahora mismo mucha gente no tiene dinero, por lo que sea, ha perdido el trabajo para ir al bar, no tiene dónde ir. Aquí por lo menos hemos recuperado un sitio, puede venir la gente, encontrarse, esto puede ser una excusa y crear relaciones a partir de ahí. Y luego también, pues a partir de esas relaciones, crear redes de intercambio entre otras experiencias similares que hay en el Estado, que somos conscientes que hay, las habrá, seguirá habiendo. Y luego, sobre todo, aumentar la calidad ambiental y estética del territorio, algo que hemos descubierto que ha tenido un gran efecto entre la población que vive alrededor. Está teniendo un impacto visual entre la gente y, claro, una diferencia entre, por ejemplo, otros espacios que se han recuperado, que están en un interior, es que la gente no te ve. O sea, la gente ahí no te ve, puede pensar cualquier cosa, hay un montón de leyendas negras que se difunden por los poderes fácticos, pero aquí sin embargo te ven con una azada y ¿qué te van a decir? O sea, ya ven que lo que estamos haciendo es algo bueno para el barrio, para nosotros mismos y para desarrollar, por lo menos es algo productivo y crear eso, unas relaciones, como hemos dicho antes, más sanas y construir un tejido social, que es sobre todo lo que busca la Asamblea de Gamonal, construir el tejido social, que es la única base a la hora de establecer un cambio integral. La bicicletada continuó poniendo las vistas ya en Cantabria, no sin antes hacer un nuevo encuentro con más opositoras al fracking en Fontibre, lugar donde nace el río Ebro. Y tras cruzar la montaña palentina, nos dirigimos a Santander, donde ayer realizamos otra charla-encuentro en el Centro Social La Libre y donde seguimos aprendiendo de la ejemplar lucha contra la fractura hidráulica. Recuerda que el 7, 8 y 9 de septiembre tendrá lugar una acampada contra el fracking en el Parque de Barloña, junto al río Pas. Además, el 22 de septiembre será el Día Internacional contra el Fracking. Y a nivel estatal se está coordinando la primera movilización contra la fractura hidráulica. El 6 de octubre habrá dos grandes manifestaciones, una en Santander y la otra en Vitoria-Gasteiz. ¿Tienes todas las convocatorias contra el fracking y mucha más información sobre esta técnica extractiva y la oposición a la misma en el completísimo portal que coordina la Asamblea de Cantabria? fracturahidraulicano.info. Y ya nos acercamos a la mitad de esta bicicletada, con cansancio pero con muchas ganas de seguir pedaleando rebeldía, de respirar en colectivo, de aprender de las luchas que nos vamos encontrando y, si es posible, de apoyarles redifundiendo su labor. Puedes seguir el día a día de la Revuelta del Norte en inventati.org/bicilab y en tomalatierra.org. Y para cerrar esta crónica, os dejamos con una canción anti-fracking que hemos encontrado por internet y de la que, por desgracia, no hemos podido averiguar su autor. Esperamos que pronto podamos oír nuevos cantos antifractura cántabros, vascos, astures, palentinos, burgaleses. So they'll drill another fracking well, this time it's our backyard. I remember protests here we won, but I also remember that big business measures quantity and profit. Pollute the water, pollute the air. Are they insane? They don't care. Forget the people, forget the earth. Think of the money this gas is worth. Governments permit these holes, toxic waste and a licensed soul. The itty bitty people organize to make them stop it. And you can. We can. A community in protest, dozens of voices in opposition. Save our children from a future so bleak. Got another gold mine buried beneath our feet. They smell of profit, but they've got it wrong if they think they've got us beat. Fracking, not me. More drills, not us. Fracking, not me. More wells, not us. Fracking, not me. More drills, not us. Fracking, not me. More wells, not us. Os ofrecemos en este 10º programa la segunda entrega del encuentro Madrid Toma la Tierra, que tuvo lugar el pasado 16 de junio en el Centro Social Eco de Carabanchel. Varios colectivos en defensa de la tierra se unieron para poner en común las diferentes problemáticas contra las que luchan en la Comunidad de Madrid. La Asamblea 15M de Tetuán nos acercaron a la lucha contra el CIEMAT, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, que es en realidad un almacén de residuos nucleares contra el que se pelea desde hace más de 20 años. Compañeros de la plataforma Eurovegas No de Madrid y Barcelona nos contaron con detalle el proyecto especulativo de una ciudad casino que Sheldon Adelson quiere ubicar en nuestro territorio. La Asociación de Perales de Tajuña nos dieron un ejemplo de unidad y activismo contra la construcción de la variante de la M501 que destruiría sus tierras. Comenzamos con la ponencia de la Asamblea de Tetuán, que denuncia el peligroso y contaminante almacenamiento de residuos nucleares en la zona de Ciudad Universitaria que se ha tratado de ocultar desde los años 70. El CIEMAT tiene que ver con la energía nuclear. El CIEMAT son las siglas que traducen Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, el heredero, el organismo heredero de la antigua Junta de Energía Nuclear, que está localizada en la zona norte de Madrid, en la ciudad universitaria, en un entorno donde hay 150.000 vecinos en los barrios de alrededor y alrededor de 200.000 estudiantes, profesores y personal de administración que trabajan y estudian en la ciudad universitaria de Madrid. El CIEMAT es un almacén de residuos nucleares, de residuos radiactivos. Actualmente, los restos, los residuos que salen de los hospitales, de los laboratorios de facultades universitarias, de centrales nucleares, los pararrayos, etc., todos aquellos elementos que tienen material radioactivo, aunque sea en pequeñas cantidades, van a parar al CIEMAT, donde existe un laboratorio de celdas calientes para el tratamiento, la separación de esos materiales, la identificación y el embidonamiento para su envío en los casos de los materiales de mediana y pequeña y baja actividad al cementerio del Cabrillo en Córdoba, y los de alta actividad se quedan allí porque no hay en España ningún cementerio nuclear, como todos sabéis. Hay material radiactivo de alta actividad que hace varios años que se llevan a Francia por el módico precio de 60.000 euros diarios. Y el problema que tiene el tema de los efectos de los residuos radiactivos es que no son perceptibles en el corto plazo ni de forma externa, es decir, que no daña de forma externa a los órganos, pero afecta a las mujeres en estado fértil, sobre todo precisamente en procesos de malformación en los futuros hijos, y es uno de los elementos de producción de cáncer más identificados. Esta lucha fue iniciada no hace 4 días, hace 20 años, por los vecinos de los barrios del entorno de estas instalaciones. Consiguieron durante muchos años ir agrupando en torno a esta iniciativa de lucha contra estas instalaciones y su permanencia en Madrid a organizaciones sindicales, partidos políticos, asociaciones ecologistas, de manera que en el año 2002 se constituyó la coordinadora de entidades de colectivos afectados por el PIMIC, al aspecto que es el PIMIC. Según se fueron produciendo elecciones políticas, pues fueron desapareciendo los partidos políticos, pegados a los partidos políticos fueron desapareciendo las centrales sindicales pegadas a los partidos políticos, y hoy quedan los vecinos, la CGT, unas juventudes comunistas del barrio y una entidad, una agrupación de Izquierda Unida de la Moncloa. Después de 20 años, la gente, los animadores de las asociaciones de vecinos que empezaron esta lucha, tienen una media de 70 años. De manera que cuando se dirigieron a nosotros pidiendo que les echáramos una mano a la Comisión de Medio Ambiente del barrio de Tetuán, hemos llegado a la conclusión de que es una pelea, una lucha que nos merece la pena apoyar. Esta lucha ha sido respaldada por la Asamblea Popular de Tetuán por unanimidad. Esta entidad, cuando era Junta de Energía Nuclear, fue un organismo creado por Franco en el momento de la autarquía con la finalidad de la producción, procesamiento y producción de uranio enriquecido para la fabricación de armamento nuclear. Una vez que fue aceptado por Estados Unidos su entrada en las Naciones Unidas, Estados Unidos convenció a Franco de que abandonara el proyecto. Allí hay instalado un reactor nuclear que está parado, pero que ha estado funcionando durante bastantes años. Y, por supuesto, pues el plutonio enriquecido y el uranio enriquecido que era necesario para su funcionamiento. La presión, por un lado, de los vecinos de esta comisión a lo largo de los años consiguió que el gobierno aceptara o impusiera, de alguna manera, al CIEMAT la puesta en marcha de un plan de desnuclearización y de desmantelamiento. El problema es que este proceso de descontaminación y desmantelamiento todavía no solamente no ha acabado, sino que cada vez que rascan en la tierra van encontrando nuevos materiales radiactivos. En estos momentos son varios decenas de miles de toneladas. El PIMIC ha conseguido desmantelar y descontaminar una parte importante de las instalaciones. Pero contaros que a lo largo de estos años ha habido varios accidentes, bueno, pues escapes. En el año 70 se produjo una fuga de material radioactivo al alcantarillado de Madrid, identificado hoy todavía como el accidente radiactivo más importante de la Europa Occidental. De aquello, el gobierno no dio cuenta en ningún momento y fue el gobierno portugués el que, cuando recibió la salida del Tajo, pues miles de peces muertos, hizo una investigación que llevó a una protesta diplomática ante el gobierno español. Bueno, los restos de aquella contaminación fueron en secreto recogidos por el gobierno, por trabajadores, y fueron enterrados en el CIEMAT. Hace unos años se denunció que hay un parque infantil para los trabajadores del CIEMAT, en las instalaciones deportivas, y justamente en el parque infantil, en la arena donde jugaban los niños, se detectó un altísimo nivel de radiación. Cuando eso fue denunciado en la prensa, pues rápidamente se pusieron a excavar aquello, excavaron 8 metros, se vaciaron los 8 metros de tierra, se llenaron de hormigón, se volvió a echar tierra, y los niños siguen ahí jugando en la zona. Bueno, no reivindicaciones, para no alargarme más. Por un lado, la identificación y señalización de las zonas contaminadas. Dos, el que se realice un estudio epidemiológico en la zona. Se hizo de los trabajadores, se ha hecho un estudio epidemiológico de los trabajadores a la vista del número de muertes de trabajadores por cáncer, importante número. Los datos que se han ofrecido a los propios trabajadores son datos demostradamente falseados. Los vecinos han pedido que se hiciera, también llevan pidiendo muchos años que se hiciera un estudio epidemiológico, no se ha hecho nunca. Ellos han hecho un estudio dirigido por un sociólogo, los propios vecinos, que ha puesto de manifiesto que el nivel de cánceres que se producen en la zona es muy superior al del resto de los que se producen en Madrid. Se pide que haya una identificación de los circuitos por los que transcurren las traídas alteradas al CIEMAT de los materiales radiactivos. Circulan por las calles de Madrid en furgonetas, a veces en motos, por las carreteras de España, llegan a Madrid igualmente, sin que se identifiquen ni los vehículos, ni los circuitos, ni los días. Es decir, y sobre todo, lo que piden no es ni dinero para las personas afectadas, lo único que piden es que se desmonten las instalaciones del CIEMAT de Madrid y se saquen fuera de ahí. Hace 3 meses se puso una querella criminal contra los 3 últimos directivos del CIEMAT y los 3 últimos directivos del Consejo de Seguridad Nuclear, que han parado con su mirada hacia otro lado el que CIEMAT pudiera seguir desarrollando sus actividades, y nunca se les ha pedido cuenta de los daños producidos. En estos momentos la querella está abierta y, bueno, deciros que lo que nosotros buscamos con la presentación de este problema medioambiental en Madrid no solamente es vuestro apoyo, sino que ayudéis a que se conozca. Es decir, nuestra idea es que haya una campaña de sensibilización que permita que lo mismo que la gente, y tenemos que defendernos de esto también. Eurobe Gasno nos cuenta con detalle el macroproyecto que pretende abolir todas las leyes sociales para instalar una ciudad casino y desenmascarar la figura de su impulsor Sheldon Adelson, magnate mafioso que explota los países en los que instala sus proyectos. La plataforma se formó hace bastante poquito, hace como 4 meses, a raíz de las informaciones que aparecieron en prensa sobre el proyecto que quería traer a España el multimillonario Sheldon Adelson. Sheldon Adelson es la 16ª fortuna del mundo. Es propietario del periódico de extrema derecha más difundido en Israel. Financia directamente la guerra contra Irán. Es amigo personal de Netanyahu y tiene conexiones con las mafias y la corrupción. Está perseguido por el FBI, bueno, investigado por el FBI y el propio gobierno chino por la corrupción, por comprar políticos en China, y por el Foreign Office por blanqueo de capitales. Este hombre tiene 7 casinos en el mundo, tiene 2 en Las Vegas, los 2 más grandes, de Venecia y de Paraso, otro en Pensilvania, varios en Macao y en Singapur. Unos años, en el 2003 aproximadamente, cuando vino la crisis en Estados Unidos, perdió más del 90% de sus acciones en bolsa. La forma de recuperar su poder fue dirigirse a los países empobrecidos del sur de Asia, donde no hay ningún tipo de legislación ni de protección social, ni laboral, ni fiscal, ni medioambiental. Por eso es por lo que ahora se está dirigiendo a España. España es un país con la mayor tasa de desempleo de la Comunidad Económica Europea y un país propenso a aprender a sus ciudadanos, como hemos visto. La plataforma, bueno, entre sus exigencias a las que se ha plegado el gobierno central, regional y municipal, es no pagar tributos, no computar aquí los beneficios, sino que pagarían en el país de origen, en este caso Estados Unidos, no pagar el IBI nunca. O sea, durante los primeros 10 años creo que está exento de pagar el IBI, o bueno, pretende estar exento de pagar el IBI, y durante el resto de la vida del complejo, mientras que genere empleo o se mantenga los empleos que cree, pretende estar exento del 95% del pago de impuestos. Quiere rebajar la ley de los trabajadores, aunque es algo que ya ha conseguido sin tener ni siquiera que venir. De hecho, ha dicho que está bastante contento con la nueva ley laboral, que es bastante mejor y más ventajosa que la que tiene en el propio Estados Unidos. Quiere modificar la ley de extranjería. Esto para, a pesar de haber prometido, como ahora lo contaré, miles de puestos de trabajo, o la mayoría de los trabajos fijos que se pretende crear aquí en España, en este complejo, vendrían por parte de sus empleados de Asia. Gente que no tiene ningún tipo de derecho laboral, por sueldos mínimos y trabajo esclavo. Nos han vendido cerca de 300.000 puestos de trabajo con una inversión aproximada de 15.000 millones de euros. Desde la plataforma, uno de los trabajos que hemos realizado durante estos 4 meses es realizar informes con los más objetivos que podemos hacer. Tiene 34.000 empleados en todo el mundo, con un espacio similar, un poquito más grande de lo que pretende hacer aquí. Entonces no entendemos muy bien de dónde pueden salir esos 300.000 puestos de trabajo. Ante todas estas noticias, una serie de colectivos sociales y ecologistas nos empezamos a preocupar, cada uno desde su punto de que más le afectaba al principio. O sea, yo, por ejemplo, pertenezco a Drama, a nosotros nos preocupaba todo el impacto ambiental que esto podría suponer en temas de infraestructuras, de fragmentación de territorio, de urbanismo, de consumos energéticos y de agua, y etc., ¿no? Y entonces, una vez que apareció esta información, pues bueno, hablando con compañeros de otras plataformas ecologistas como Propuestas en Acción, igual que nosotros, le pasó lo mismo, yo sé, por ejemplo, Economía Sol, otro grupo de otras asambleas del 15M, como la de desempleados, en cierta prensa nos han acusado de ser ecologistas radicales, gente antisistema, etc., ¿no? Pues dentro de la plataforma, aunque no forma parte de ella por temas sociopolíticos, se sienten muy cercanos gente de técnicos de Hacienda, que fueron los primeros en dar la voz de alarma acerca de la posibilidad de creación de este paraíso fiscal. También, bueno, hay gente como ATAC, que no sé si conocéis, que apoyan, o sea, es un grupo internacional por la implantación de la tasa TADEM. Foro de Turismo Responsable es una asociación que lucha por eso mismo, por un turismo responsable, donde los beneficios se queden en la población local. Hay otro tipo de asociaciones como sindicales pequeñitas, por supuesto, como el Sindicato de Arquitectos, Asociación Libre de Abogados, etc. O sea, la verdad es que somos una plataforma formada por grupos muy, muy diversos. Somos cerca de 20 o 30, ninguno con ninguna afiliación política. Sí que algún partido político se quiso, bueno, intentó acercarse a la plataforma, y decidimos que cada uno tiene su espacio de lucha, ellos tienen sus posibilidades y nosotros tenemos las nuestras. Entonces no era bueno mezclar. Nuestra principal preocupación en la plataforma es la falta de información y de transparencia. Se pretende saltar todas las leyes, bueno, como dijo Esperanza Aguirre, cambiarán todas las leyes que haya que cambiar, y principalmente nos dedicamos a buscar información, sacamos informes, como he dicho antes, lo más objetivos posible, y denunciamos esta falta de transparencia. Vamos a todas las charlas a las que nos invitan, a todas las asambleas, asociaciones de vecinos, encuentros como este, porque sí que, aunque vemos que la gente está en contra de este tipo de proyectos, no tiene la información suficiente para difundirla. O sea, nos interesa que la gente nos apoye, pero también que difunda nuestro discurso. Soy de Barcelona y estoy también bastante metido con lo de Eurovegas, ¿no? Todo un macro complejo de casinos inevitablemente, inherentemente trae mafias. Eso puede ser bastante jodido que venga aquí, porque realmente se puede hablar perfectamente de armas, se puede hablar de narcotráfico, se puede hablar de prostitución, y aparte de que es una economía sumergida que no se va a ver, eso puede ser un golpe duro para la población, de que puede crear sitios complicados. En Barcelona ahora parece ser que están sonando campanas de que puede que la moneda caiga de parte de Barcelona y que al final Eurovegas venga a Barcelona. La verdad es que estamos bastante asustados por eso, ya que en Barcelona los terrenos designados para el posible Eurovegas es el delta del Llobregat, que es un delta de un río que se supone que es un espacio natural, no urbanizable, y que es un espacio de migración de aves. Y que realmente pues, los grupos de Ecologistas en Acción están con las manos en la cabeza, porque construir el macro complejo de casinos allí sería una destrucción enorme del ecosistema del delta del Llobregat. Y hay que remarcar que las condiciones económicas que piden son muy golosas. Y estamos viendo que otras empresas como Circa, que es una de las principales empresas españolas de juego, que tiene una gran parte de las máquinas tragaperras de todos los bares de España, está muy interesada en que Eurovegas se haga en España. Porque si vemos que hay un precedente, ellos podrán empezar a construir casinos con las condiciones que se le han permitido a Sheldon Adelson. O sea que es muy importante que no permitamos que nos metan al primer punto. Por eso también quería plantear que en caso de que finalmente se haga, plantear el proyecto de un toma Eurovegas. Vimos cómo funcionó un toma a la montaña, vimos cómo funcionó un toma a la playa, y desde Barcelona ya hay muchas asambleas de barrio que lo están hablando, grupos de ecologistas de acción que lo están hablando, de realmente ir allí y montar una acampada para impedir que se haga. También queríamos remarcar que en Barcelona hay muchísimas asambleas de barrio que están sacando manifiestos en contra de Eurovegas directamente. Marcar también eso, no es que sea un paraíso fiscal, es que es un oasis fiscal, que es un pequeño espacio dentro del Estado en el cual las reglas fiscales del Estado no valen. Es una perversión del sistema directamente. La página web donde os podéis descargar todos los informes, toda la información y todas las convocatorias es eurovegasno.blogspot.com. Bueno, pues eurovegas.org. Los vecinos de Perrales de Tajuña son un ejemplo de unión en la lucha por la tierra. La asociación vecinal de la zona se enfrenta desde hace años a la construcción de la variante de la M501 que pondría en peligro sus tierras. Perales es un pueblo, está en la Nacional 3, está muy bien comunicado de Madrid, está como a 20-25 minutos, está a 38 kilómetros y tenemos muchísimas carreteras. Tenemos la Nacional 3, tenemos la A3, tenemos carreteras hacia todos los pueblos, que si Tielmes, que si... Bueno, pues nos quieren hacer otra para sacar... La excusa era en su día, que esto es un proyecto socialista de los años 90, sacar el tráfico del pueblo, concretamente el tráfico pesado, porque tenemos canteras alrededor, entonces querían sacar los camiones. ¿Qué pasa? Que toda la carretera la sacarían por una zona, la única zona que tenemos de valle, que no tiene carretera y que está en un monte protegido, sería atravesar el río, que es zona LIC, y sería ya dejarnos totalmente encerrados entre carreteras. O sea, es la única zona, ya os digo, que es que miréis donde miréis, además que es una zona, los miradores que ha hecho el ayuntamiento, miradores en plan turístico para que venga la gente al pueblo, o 20 minutos de Madrid tenéis naturaleza, os asomáis y veréis la carretera desde cualquiera de los miradores. O sea, es como que vais a enseñar carretera a la gente. Nos dijeron en un principio que eran 7 millones de euros, fuimos a hablar con el director general de carreteras, el hombre como que se le escapó, se quedó así un poco pálido cuando dijimos 7 millones de euros, y se le escapó en algún momento que eran 15 millones de euros, o sea, como va a ser el doble, cuando hoy por hoy ya sabéis los recortes que hay. En fin, aquí hemos tenido también un poco al hilo de lo que habéis hablado antes, el tema de los partidos políticos. Hemos tenido todos los partidos políticos enfrentados al principio, cuando empezamos como asociación de vecinos, por el tema de la carretera, porque todos decían que sí, que sí, que sí, a base de explicarles que a lo mejor no, de que vieran nuestro punto de vista y tal. Ya algunos dijeron que no, que no, que no. Intentaron moverlo ellos como nosotros vamos a ayudar, vamos a tal. Dijimos que no, que lo mismo, que eran luchas diferentes, que cada uno luchara, pero bueno, asumábamos fuerzas. Y yo personalmente pues me he enfrentado al final con todos los partidos, con todo, porque es un pueblo pequeño, nos conocemos todos, entonces pues todos como que han empezado como que eres lo típico, la verde, el antisistema, todo rollo, sois los peores. Y eso yo creo que para nosotros nos ha servido como lo estamos haciendo bien. Si todos los partidos políticos, de color que sea, nos están criticando, es que lo estamos haciendo bien. En todo lo que lo referente al tema de territorio, es cierto que falta transparencia y falta información. De hecho, nuestra página web es Perales Informado, porque era como la gente no tiene ni idea de lo que está pasando. Pero también es cierto que en Perales no somos de salimos con los pies por delante. O sea, la gente no tiene nada de apego al pueblo. Es un pueblo que ha sido, a pesar de tener vega, pues fue también frente de guerra, no ha sido una vega especialmente rica, no ha sido tal. estamos muy cerca de Madrid, con lo que la gente no se siente como pueblo, se siente como que qué asco, aquí no pasa nada, y qué asco, que no sé qué, que con lo que tenemos ahí un poco la lucha de a ver cómo concienciamos a la gente de que tenemos un valor aquí que lo podemos poner en, pues eso. No intentar el desarrollo en plan de crecimiento, ladrillista y tal, que ya se ha pasado, pero bueno, todo el mundo espera que todavía volverá en algún momento, que a lo mejor sí, y el tema del Campo Real, el aeropuerto de Campo Real y la industria y todo esto, pues que tampoco, que es que se ha visto que Arganda está todo cerrado, Arganda es el pueblo de al lado. Están todos los polígonos industriales cerrados y todo esto, entonces nos está costando mucho. Llevamos trabajando como asociación 2 años, algo más como grupo de vecinos contra la carretera y todo esto, y sí que es cierto que ya vamos, la gente ya no nos acusa de, nos apunta con el dedo, viene y nos pregunta, pero siempre por detrás. O sea, nos cuesta mucho a la hora de, vamos a juntarnos a poner una cacerolada, lo que sea, nos cuesta muchísimo, y ha sido mucho trabajo de el uno a uno, el boca a oído, el poquito a poco, y dando una información, pero siempre respetando lo que nos digan. O sea, el tema de la carretera, por ejemplo, en mi casa yo tengo a mi padre, que mi padre es un afectado por la carretera, y dice que él firma con las dos manos para que salga la carretera. Mucha diplomacia, y como pueblo pequeño, mucha diplomacia y nada de cosas así muy rimbombantes porque la gente se te pone frente. Pues yo creo que esta realidad puede ser la de muchos municipios. La verdad es que la de que la idea de desarrollo que se tenga y el planteamiento que haya, pues sea así de corto de miras, pues yo creo que es habitual, ¿no? Tal vez igual explicar que eso, que aunque de arranque hemos pillado la carretera como un elemento de lucha bastante claro, en realidad la carretera se encuentra dentro de muchas otras actuaciones, pues que pretenden hacer un uso del territorio que a la larga por un lado lo privatiza, lo destroza y solo hace que el pueblo viva en función de dar casas en la periferia de Madrid. Continuamente a nosotros nos rodean proyectos delirantes, como el aeropuerto que planteaba Gloria, o una plataforma logística que de vez en cuando suena por ahí porque va a haber plataformas logísticas por todo Madrid, no sé, cosas así que como que siempre estás como aterrado, y de hecho esa es una característica del lugar en el que nos encontramos, ¿no? Igual esa tensión continua con ese tipo de cosas, ¿no? Vamos a intentar plantear un futuro para el pueblo de otra forma, ¿no? Que no sea el que lo destroce el hormigón, ¿no? Aquí sí que nosotros siempre hemos planteado alternativas, o sea, hasta para la carretera llegó un momento en una reunión con la alcaldesa que llegamos en plan, no, mira, la carretera no hace falta, le presentamos todos los datos, número de camiones, tráfico, el impacto ambiental, el todo, y ya como que todavía ella seguía, porque no tiene mucha idea de la mujer, seguía como que no tal, y ya dijimos, mira, pero es que por el norte estaría mucho mejor, porque además los de Morata proponen no sé qué, y ya en plan de, no, queremos carretera por el norte. O sea, ya fue que sí que siempre tenemos alternativas, o sea, que sí que es cierto que no es decir no a esto porque sí, no a esto, por esto, y además es que se puede hacer, y sí que proponemos, pues el típico, que aquí estamos todos muy concienciados del desarrollo de otra manera y tal y cual, pero el pueblo no. Y cuando la primera vez que dije no de la Plaza de Toros, yo me acuerdo que fui a hablar con el anterior alcalde, decía, pero es que es una infraestructura es riqueza. O sea, no tiene por qué, es que aquí no va a ser riqueza. A Perales se llegó, pues, porque precisamente se quería hacer agroecología en un entorno periurbano, vinculado a lo urbano, también en un entorno hostil, y aquí nos lo estamos comiendo, o sea, que al principio lo haces teóricamente, pero después tienes carreteras concretas encima que son la puñeta. Entonces, sí que desde el comienzo, lo que fue el BAA, no sé si lo conocéis, pues arrancó por allí, y a partir de ahí, pues otros dos BAAs que se crecieron ahí, y después, en procesos diferentes, pues han surgido otros grupos, ¿no? En total, pues ahora habrá como, de este perfil, como 5 o 6 grupos alrededor de Perales que producen verdura para la ciudad y para nosotros allí. Actualmente, pues de la gente que trabaja o que está alrededor de esos proyectos, pues nos hemos ido allí unas 30 personas, una cosa así. Hay que decir que con los que más nos relacionamos nosotros, la parte más de lo que llaman verdes ellos, pues es con peña de 70 años, porque hay una ruptura en el uso de la tierra. Entonces, claro, es como menos potente, ¿no? Que si tienes a gente joven trabajando en el campo, que entonces, claro, la respuesta va a ser diferente, ¿no? Cuando te digan te van a quitar lo que te da de comer, ¿no? Y esa es un poco la característica, ¿no? En ocasiones para bien, pero en general para mal. La verdad es que Perales es un sitio muy desestructurado, o sea, muy en el que... Yo siempre he dicho, el desarrollo de Perales parte de unir a las personas, y nosotros estamos intentando ahora desde la asociación empezar a hacer actividades, más que lucha por el territorio, empezar, bueno, vamos a hacer un baile hoy y tal, vamos a hacer un taller de bicicleta, vamos a hacer un tal, no sé qué, o sea, actividades que la gente, para niños también intentamos hacer cosas. Mi sueño es hacer unas fiestas patronales alternativas a los toros, porque el presupuesto en toros es, como os imaginaréis, totalmente desproporcionado. Y es como que, bueno, por lo menos por la tarde, cuando haya toros, que los niños tengan una alternativa de títeres, lo que sea, para decir, bueno, en lugar de llevarlos a los toros, llevamos a los títeres.